de un tiempo a esta parte. Qué lejos que estamos, aunque estamos juntos, pero distanciados. En bancarrota, nuestra pareja sigue estando en bancarrota. Si no arreglamos, se nos derrumba aquel hogar que construimos. En bancarrota, nuestra pareja sigue estando en bancarrota. Si no arreglamos, se nos derrumba aquel hogar que construimos. Si yo tengo la culpa, o si la tienes tú, porque el destino se burla de nuestro amor. Ven y hagamos las paces por el bien de los dos. Mañana será muy tarde y ya no habrá solución. En bancarrota, nuestra pareja sigue estando en bancarrota. No arreglamos, se nos derrumba aquel hogar que construimos. En bancarrota, nuestra pareja sigue estando en bancarrota. Si no arreglamos, se nos derrumba aquel hogar que construimos. Derrumba aquel hogar que construimos.